Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos? Buenos días. De domingo a domingo sin restricción. Con equipo completo. Don Patricio Palma por el costado izquierdo. Muy buenos días por el costado izquierdo. Doña Javiera Reyes por el costado derecho. No, por el costado izquierdo. Oiga, izquierdo, a su izquierdo. Derecha. A mi derecha, sí. Yo te hablando. Seamos claros con eso. Buenos días a todos. Don Hugo Guzmán en el centro. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás así como buenos días? Tan no, caer? Estaba pensando en varios centro? Intelectuales de izquierda que dicen que el centro no existe y que sería bueno que empezáramos a hablar de social cristiano, socialdemócrata. Ah, sí, ¿eh? Sí, pero ¿se acuerda del centro? ¿Usted se acuerda del centro? Unión Centro-Centro, claro, del Fra-Fra. A mí me tocó, cuando trabajaba en un diario, cubrí la derecha y me tocó cubrir al Fra-Fra. Que tú sabes que tenía mañas como que te convocaba a una conferencia de prensa, decía, no sé, para llamarlo un tema actual, voy a hablar sobre el cambio de gabinete, y tú llegabas y hablabas de otra cosa. Está bien, parece. Buena táctica, algunos debieran conseguir más. Una periodista se paró y le dijo que nos retiramos porque habíamos sido convocados para otro tema, ¿sí? Y ahí ya nos siguió con la... Qué bien. Bueno, ya estamos el equipo completo y obviamente los temas de la semana son importantes. Han habido situaciones particulares. Hay problemas serios con el agua en Osorno, entre paréntesis. Situaciones que son dramáticas. Uno cuando piensa en el sur, piensa en la cantidad de agua que cae, la lluvia. Llueve, qué sé yo, 300 milímetros en relación a la capital, que llueve 80, cuando más en un año. En cambio, sin embargo, tienen hoy día escasez de agua. ¿Qué está pasando? ¿Es el cambio climático o es la inoperancia de los organismos correspondientes para resolver ese tipo de problemas? Situaciones que afectan directamente la vida de las personas, en zonas que además nunca han tenido problemas así de la administración del agua para el consumo. ¿Qué pasa? Tú sabes que ahí también hay un tema del tratamiento. Quizás Patricio podría explicarnos mejor, pero lo que se ve como opinión pública, porque esto que está ocurriendo en Osorno está involucrada una empresa, pero hemos tenido situaciones de otro tipo, no tan análogas, en sectores precordilleranos de la región metropolitana, cuando se han producido deslaves. Y fíjate que yo lo estoy mirando desde los ojos de la opinión pública. Nunca aparecen los rostros de esos directivos. De los que dirigen las empresas. Pero, claro, nunca aparecen los rostros. Nunca hay vocerías así, salvo comunicados que mandan por escrito. Siempre el gran castigo es una multa. O sea, yo puedo dejar a la gente sin agua, puedo desproteger a la población, puedo no dar el servicio para el cual estoy destinado, pago una multa y sigo funcionando como una empresa. Y resuelvo, ¿no? Ahora uno hace la analogía con el Estado, cuando el Estado, no hablemos de un gobierno específico, cuando el Estado comete un error o ocurre algo donde no reacciona, vuelan las campanas, y sobre todo el sector privado. Entonces hay que sacar al ministro, hay que acusar a un subsecretario, hay que... ¿Me explico? Entonces también hay, yo lo señalo, no es lo más importante, pero lo señalo como una arista. Yo tengo entendido, porque estuve revisando esta situación en otros países, hay países donde una empresa como esta que ocurre esto, le dan un año de plazo para cerrar y llaman a licitación. O sea, hay empresas que saben que se cometen ciertos tipos de irregularidades o incapacidades, las van a sacar del negocio. Aquí tú pagas una multa, los directivos permanecen, digamos, escondidos, y fíjate que además los que tienen que ir a hablar con la gente, los que tienen que estar enfrentando eso, insisto, estoy hablando como Estado, son los funcionarios públicos. Es que yo creo que tienen la responsabilidad principal, don Patricio. Bueno, aparte de deplorar este hecho tremendo que están viviendo los habitantes de Osorno, ¿no? Que hay que pensar en primero en ellos, claro. Primero en el factor humano. Como una semana sin agua. O sea, estar una semana en una ciudad sin agua es algo que no es sencillo. Es dramático, incluso si uno piensa en algunos ciudadanos que experimentan el problema de una manera diferente a la que uno piensa anecdóticamente. Porque claro, de repente se dice vaya a comprar agua reciclable, agua embotellada. Claro, pero un hospital no puede funcionar sin agua. Así de simple. Entonces cuando usted tiene un hospital regional, y ese hospital regional tiene que cerrar, restringirse al mínimo sus servicios, porque no hay agua, ya la cosa asume otro carácter. Y eso es lo que está... los negocios que expenden alimentos. Bueno, no puede expender alimentos, claro. No puede ir a un restaurante tampoco, por razones obvias. Entonces, el problema es una catástrofe sanitaria, ¿no? Y hay que entenderla así. Y por lo tanto, uno cuando vive sucesos como este, que los hemos tenido en varias ciudades del país, tiene que pensar en cuál es la legislación, cuál es el ordenamiento que regula la distribución de agua potable en nuestro país. Y se da cuenta que es una organización legal que tiene múltiples vacíos, falencias, insuficiencias, en el que las empresas privadas que licitaron estos suministros no tienen las responsabilidades que se requieren para este servicio. Y no se les exige que tengan las providencias necesarias para asegurar con razonabilidad un mínimo de suministro. Ese es el punto. O sea, es demasiado frágil el sistema. Pero sin embargo, en este caso, perdóname, es una cosa ridícula lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, alguien, le echan la culpa por supuesto a un operador, alguien se le olvidó cortar un circuito de petróleo y el circuito de petróleo rebalsó y pasó al agua potable. La pregunta es, no por la persona que hizo y se le olvidó cortar, porque el error humano siempre estará presente en las actividades humanas, sino que cómo se diseña una planta en la cual puede ocurrir eso. O sea, ¿cómo es posible que un error que hay que suponer que puede presentarse termine mandando a una ciudad completa, 200.000 habitantes, a no tener agua potable durante una semana? Ese es el punto. El tema es que, sin embargo, esa situación, que puede ser un error humano, cuando sucede que por alguna razón no obtienen las utilidades que establecen en los contratos cuando se realizan estos, el Estado responde con pago directo desde el Estado, porque esto es un negocio, entre paréntesis, el agua en cualquier de estos lugares, en Santiago o en cualquiera de las regiones, pero los contratos son con el Estado generalmente o con municipios, que también son representantes del Estado en las comunas. Ahí el Estado debe responder y pagar de inmediato. ¿Cuándo pagan los privados que no cumplen con su responsabilidad? ¿Cómo lo pagan? Esa es la pregunta que uno hace. Javiera. Sí, yo agregar dos elementos. Uno, creo que en relación a cómo, o al tratamiento que se le da por parte incluso de la prensa o varios medios de comunicación cuando esto pasa, esta falla, sea de quien sea, digamos, en otros países en relación a cuando nos pasa en Chile, creo que es totalmente distinto. Me refiero particularmente a cómo se trata, por ejemplo, el tema de los cortes de luz en Venezuela versus a Argentina, versus a que haya una ciudad importante del sur de nuestro país que no tenga acceso a los recursos tan básicos, digamos, como el agua. Creo que también es un elemento más para ir cuestionándonos esta supuesta objetividad donde se pinta, digamos, tienen varios medios de comunicación, y yo creo que eso es importante, digamos, señalarlo como hecho en sí mismo. Y lo otro, más que nada, es sumarme a algunos de los comentarios que hacían anteriormente. Creo que tiene que ver también con todas las responsabilidades y la estructura que el propio Estado chileno tiene con sus servicios básicos. Creo que eso finalmente es el problema de fondo, porque al final cuando observamos que estos niveles de privatización derivan en problemas tales como estos, efectivamente nadie se hace cargo tan directamente. O sea, como lo mismo que mencionaba Hugo, aquí no hay ninguna especie de vocero de la empresa que uno pudiera decir, oye, por favor, danos una respuesta, sino que más bien es la misma empresa que con alta probabilidad va a seguir haciéndose cargo del mismo servicio, y donde al final la apuesta termina siendo a la memoria de corto plazo, digamos, que tiene la gente o la población. Entonces creo que eso es parte de lo que, al menos a mi parecer, complementa, digamos, lo que mencionaban anteriormente los otros panelistas. Un segundo tema que a mí me quería ponerlo en la mesa para un intercambio es: ¿qué pasa? ¿Por qué las empresas de encuestas están tan apuradas en mostrar presidenciable en nuestro país? ¿Cuál es el punto? ¿Dónde vamos? ¿Por qué la necesidad ya de decir que fulano, sutano, merengano o merengana tienen determinados porcentajes que están encabezando o no encabezan, o están al final o al principio de las encuestas que hoy día se hacen en torno al tema presidencial? ¿Por qué creen ustedes que están tan apurados? Todos en silencio, nadie. O sea, la verdad que en el fondo yo me siento incapacitado para pensar por qué están tan apurados. Pero yendo al sentido común de la política, yo creo, por un lado, yo creo que algunos personajes de la política, incluso algunos partidos, han llegado a la conclusión que los tiempos de la carrera presidencial se tienen que adelantar, que no hay que esperar. Todavía no cumple dos años el gobierno. Sí, pero después hay otro elemento, que varios de los presidenciales tienen elección el próximo año, que son las elecciones municipales. Y de gobernadores. Entonces hay varios que también pueden estar jugando con eso. Ese puede ser otro factor. El otro factor es que en realidad, sobre todo en la oposición, o sea, en la oposición el tema es que el clima es bastante incertidumbre, no hay ningún liderazgo, o sea, que el liderazgo sea Michelle Bachelet. Yo estaba revisando las declaraciones de Michelle Bachelet y resulta que explícitamente dijo que no, explícitamente, pero sigue, bueno, marcando las encuestas, etcétera. Y en la oposición lo que ocurre, la mirada que uno puede tener, es que como no hay nadie perfilado en el espacio de los ciegos, el tuerto es rey, pues entonces están metiéndose. Aparecen varios, y en el caso de la derecha, yo creo que ahí la pelea es bastante fuerte, entonces se están apurando. Por mucho que esté perfilado Joaquín Lavín, RN tiene todo esto para la polémica. Porque sí, por supuesto. Yo incorporar a todo este tema de las encuestas, esto que ha ido saliendo también durante la última semana en relación a cómo el propio gobierno, en este caso Sebastián Piñera, que obviamente tiene relación estrecha y directa con el debate presidencial, va moviéndose respecto a qué priorizar de acuerdo a lo que se señala en las encuestas, que es este, entre comillas, debate que supuestamente habría instalado el exministro a estas alturas, Valente, y que habría sido, digamos, como determinante más o menos. Pero yo, en todo caso, más allá del episodio puntual de Valente y este debate supuesto que él habría instalado, digamos, al interior del gobierno, creo que hay una cuestión que efectivamente es compleja desde el punto de vista de que se prioriza lo comunicacional, y eso, digamos, lo complejo que a mi parecer tiene es que se termina vaciando de contenido y de disputa, digamos, ideológica o del meollo, digamos, del asunto, todo lo que se va debatiendo. No es que ellos no estén preocupados de instalar su agenda política, no es eso lo que estoy queriendo decir. Pero lo que termina pasando es que finalmente ellos generan una especie de nebulosa, una especie de humo, por decir así, que hace más complejo ver cuáles son los puntos realmente de fondo al interior del debate. Me refiero sobre todo intentando mirarlo desde la opinión y de más o menos este incluso debates que ellos han intentado instalar de los obstruccionistas, que creo que al final es complejo porque ellos intentan inhabilitar a la oposición, ellos me refiero al gobierno, ya sea porque no les parece lisa y llanamente el proyecto que ellos tienen o porque también hacen propuestas. Entonces al final yo me pregunto, ¿cuál es el problema del fondo? El problema de fondo es que no son sus propuestas las que está respaldando la oposición, pero yo en ese sentido creo que también hay que cuestionarse, bueno, uno tiene derecho también a no estar de acuerdo con lo que el propio gobierno propone, por algo, digamos, no se es parte de un gobierno de las características que hay. Entonces creo que ahí hay una especie de círculo vicioso con el que particularmente la derecha y el gobierno termina jugando respecto a este debate de popularidad, obstruccionismo y terminar constantemente inhabilitando, ya sea porque no te gusta el proyecto desde, digamos, el gobierno hacia la oposición, pero también cuando se hacen propuestas que son obviamente distintas por la naturaleza de ambas partes. Don Patricio, ¿cuál es su...? Yo me imagino que Esteban Julio está poniendo este tema a propósito de los resultados de la encuesta CADEM. Exactamente. Del señor. Pero no solo uno, ha habido varios antes. Claro, pero hoy día aparece CADEM y entonces nuevamente se perfilan candidatos, candidaturas, personajes, personalidades, etcétera. Lo curioso es que no tiene nada de curioso por lo demás, es que se habla de personajes, ¿no? Y no se habla de las propuestas de los personajes, porque aparece muy bien posicionada Beatriz Sánchez, pero no se conoce qué piensa Beatriz Sánchez, no se dice qué piensa. No ha hablado desde el punto de vista político, pasadas, claro. ¿Cuál es su proyecto de país? Se hace notar el incremento de Michelle Bachelet, pero Michelle Bachelet está dedicada a otra cosa, no ha hablado de Chile. Nadie podría decir en este momento Michelle Bachelet piensa esto y esto otro respecto a lo que hay que hacer en Chile. Y sin embargo aparece posicionada en un estupendo ranking. Eso es lo extraño de todo esto. Lavín, le conocemos muchas cosas que hace él como alcalde del municipio más rico del país, o uno de los tres más ricos del país. Pero, ¿proyecto de país para el señor Lavín? ¿Han escuchado alguna vez hablar a Lavín de lo que pasa en el Medio Oriente? Bueno, querer poner, lo que pasa en el Medio Oriente, ha dado alguna opinión sobre Centroamérica, ha dado una opinión sobre el estilo del gobernante de Estados Unidos. No, nadie lo conoce, ¿no? Él está preocupado, dice, de la vivienda social. Entonces resulta que estas encuestas no revelan realmente proyectos de país. Es el juego de los personajes. Y esto está muy en la onda de lo que es la política de los países capitalistas del mundo hoy día. Es un resultado del neoliberalismo, lo voy a decir de esa manera, aunque suene un poquito brutal. A falta de otra cosa, a falta de proyectos de país explícitos que pueda entender y compartir el ciudadano, se tiran nombres y de repente algunas consignas, así como se vende un producto, un buen chicle, una buena bebida, ¿no? Entonces hay un buen producto también. Y yo creo que lo que estamos viviendo hoy día es eso. Recordemos también que hacer encuestas es un buen negocio. O sea, hay varias encuestas que están interesadas en hacer su trabajo. Los gobiernos les pagan bien. Algunas organizaciones políticas les pagan bien. Entonces tampoco extraña. Para la prensa es un titular. Pero las encuestas están demostrando que a la mayor parte de la ciudadanía no le interesa lo que le preguntan. Yo lo encuentro dramático, o sea, que a la mayor parte de los ciudadanos de Chile no les interese lo que puede ocurrir en Chile en los próximos años, es realmente dramático. Cada uno está preocupado de su propia subsistencia, lo cual se explica, pero es una explicación que entristece. Es lo que el neoliberalismo impone, ¿no? Entonces, por eso digo... Pero eso esto, tú dices porque la mayoría dice no tener candidato. No, porque la mayoría dice no pronunciarse. O sea, si uno dice no tengo candidato porque ninguno me gusta, es claro. Pero no, es que a mí no me preocupa la política, dice la mayor parte de los consultados. Entonces, cuando hemos llegado a esto, no queda más que considerarlo un triunfo del neoliberalismo, porque si usted, ciudadano, no da su opinión o no tiene opinión, lo que es todavía peor, quiere decir que le entrega a unos cuantos que se dedican a la carrera política por el carrerismo político y no por proyectos de sociedad, el control de la situación. Entonces, claro, los habitantes de Osorno hoy día, en vez de lamentarse solamente, debían pensar, junto con lamentarse y protestar, que tienen todo el derecho, debían pensar, ¿por qué llegamos a esta situación en que una empresa que no da la cara me corta el agua? ¿Y cómo comparo esto que me entregan hoy día, que es una empresa que no da la cara y me corta el agua, con lo que había antes, que era un sistema estatal de provisión de agua potable, que existió en Chile durante muchas décadas y que fue privatizado por ahí por los años 90, no se sabe por qué? No se sabe por qué. Dicen que era un estupendo negocio para el Estado. No lo veo por ninguna parte, porque las empresas tienen grandes utilidades y no dan un servicio eficiente. Eso se sabe en todas partes. Entonces, lo que uno quisiera es que ese ciudadano se pronunciara respecto a estas cosas. Pero en lugar de pronunciarse, dice, no, la verdad es que no lo he pensado. La verdad es que no me interesa. No me gusta ninguno. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, esto refuerza el neoliberalismo. Te ponen unos personajes para que tú discutas sobre ellos sin darte las ideas que ellos tienen, y además te plantean el problema que la mayoría no tiene opinión, ni le interesa la opinión. Además que el entonces sistema... seguimos galopando, perdón, en este caballito que nos pusieron los neoliberales por allá por los años 70 y del cual no nos hemos podido bajar, y en el cual han subido a la mitad del mundo. Entonces pensemos de una vez por todas en serio, es muy grave, no es ninguna gracia. Es muy grave que la mayor parte de los chilenos declare que no le interesa la política. Pero estamos locos. O sea, no me interesa la política, pero digo, no tengo plata. ¿Y quién fija el sueldo en Chile? Si no son los políticos, si no es el gobierno que pone el sueldo mínimo, si no son los parlamentarios los que aprueban la ley de reajuste. Entonces no me interesa la política, pero reclamo porque no tengo plata. ¿Y a quién le reclamo si no me interesa la política? Dense cuenta lo que nos han hecho en la cabeza. Ese es el punto. Yo creo que eso precisamente es lo que todo este debate respecto a las encuestas y no encuestas va develando. Yo creo que al final esta convicción que han logrado en las personas, incluso uno fácilmente puede recordar distintas frases que se escuchan y que muestran lo mismo. Por ejemplo, bueno, da lo mismo que en Salca, si yo tengo que levantarme a trabajar igual. Frase síntesis, cliché, digamos. Cliché esa. O, si yo no trabajo, no como. Claro, o bueno, si son todos ladrones. Claro. Bueno, resulta que la verdad las cosas no son todos ladrones. Pero todo este, todas estas expresiones que uno va encontrando fácilmente en la medida de que va escuchando a la ciudadanía, a las personas, al sentido común, a cómo también se van moviendo ciertas cosas, creo que también debe llamar a que nos replanteemos el sentido real de las cosas. Yo me preguntaba a raíz de el mismo paro del Colegio de Profesores, leía un par de editoriales de La Tercera, donde lo que ellos ponían en cuestión era el método ilegítimo por el cual ellos, los profesores, querían conseguir mejores condiciones y que por tanto había una especie de ilegitimidad de origen y que por tanto como que era malo el que... El método ilegítimo es el paro. Claro, el paro justamente, ellos, claro. La movilización, claro. Y que por tanto como que no era muy positivo que ellos ganaran cosas a raíz de lo ilegítimo en el origen de su movilización. Pero eso también es desnaturalizar la acción política como elemento de cambio, que yo creo que es justamente lo que está en disputa. Así es. Bueno, no, los temas son bastantes. Hoy día Eso debiera haber salido ayer, decían, ¿no? Pero salió el día domingo. Está un artículo que sale en un periódico. Dígalo, porque no estamos en tele. Bachelet y el Partido Comunista. ¿Una comunión en riesgo? ¿Comunión qué? ¿Comunión qué buena? Como sí, pero en todo caso, yo creo que el artículo responde la pregunta. ¿Sí? Sí, pues yo lo leí y al parecer no hay ningún riesgo. ¿No? Oigan, un tema que no se nos puede pasar colado esta semana es que se fue Luis Castillo. ¿Quién es Luis Castillo? ¿Perdón? ¿Le cambié el nombre? No le cambié el nombre. El subsecretario de Salud, pues. Ex. ¿O estabas ironizando? ¿Existía? Pues hace rato que para algunos no existía. Pero bueno, existía en términos de que cobraba el sueldo como subsecretario de redes asistenciales, ¿no? Que no es menor. Tenía mucho poder dentro de la salud del país. O sea, uno de los responsables máximos del funcionamiento de la salud para la inmensa mayoría de los chilenos. Pero estaba ninguneado. O sea, esa es la pega que tenía don Luis Castillo. Pero estaba ninguneado, no aparecía, aparecía muy poco. Él trataba de aparecer y lo bajaban los medios oficiales, digamos. Claro. Como que está, pero no está. Ahí tienes otra muestra de lo que estamos hablando. Claro. O sea, un medio te hace hablar y te hace opinar. Y la verdad es que tiene re poco que ver lo que está opinando el medio sobre lo que realmente ocurre con ese señor Castillo, que aparte de ser el señor Castillo, es el subsecretario de redes. ¿Qué quiere decir red asistencial? Bueno, es nada menos que la red de todos los servicios públicos que le otorgan salud a la población. Es un cargo de tremenda importancia y relevancia. Que además tiene mucho dinero a disposición, ¿no? Bueno, tiene los recursos que el Estado dedica, claro, a la salud, que claro, ojalá fueran más, pero es mucho dinero para Chile. Exactamente. Entonces resulta que todos los hospitales, todos los consultorios públicos funcionan bajo los lineamientos que entrega esa subsecretaría. Tiene un poder enorme. Y bueno, salió Luis Castillo, muy discutido, porque claro, Mañalich no tenía ningún interés en mantenerlo en ese cargo. Sí, eso Mañalich, fue muy claro. Mañalich llega con una visión completamente distinta. No estoy haciendo la apología de Mañalich, por supuesto, pero es un hombre muy ejecutivo, entonces ha resuelto ya varias limpiezas en su ministerio. Sí, ahora, igual dentro de todo es lamentable de que la salida se haya dado particularmente por estos dichos desafortunados, entre comillas, que tuvo, de que las personas les gustaba llegar muy temprano a los recintos de salud pública para poder hacer vida social, dejando un poco de lado, creo yo, no intencionalmente, toda la situación que hay respecto al caso del expresidente Frei, que, bueno, fue el que desencadenó también que, por ejemplo, este ex subsecretario estuviera vetado en la Comisión de Salud del Senado en particular y de otras instancias. Entonces, al final, de alguna u otra forma, igual logran hacerle el quite a toda esta situación respecto a los derechos humanos. Yo creo que eso también es bueno dejarlo, el gobierno dejarlo, digamos, encuentra un pretexto, ¿no? Porque es un pésimo chiste, una broma de muy mal gusto, como se han hecho otras en Chile, la que hace el subsecretario que determina su salida. Ahora, si uno realmente piensa que salió eso... Pero renunció, no lo echaron. No, claro, se conoció de la renuncia voluntaria, claro, ¿no? Ocurrida 4 horas antes de que estuviera nombrado el siguiente. Que fíjate que este episodio se suma a todos los episodios que han ocurrido confusos, contradictorios, de los cambios en el gabinete de Piñera. No hablemos de lo que pasó con Valente después de que lo saca. Lo digo porque el ministro Chadwick dijo que no había salido ni por el caso Frei ni por la declaración sobre que se iba a hacer vida social a los consultorios. El ministro Chadwick dijo que no era por ninguna de esas dos razones. Después se ha dicho que la renuncia estaba desde antes, pero que estaban esperando el momento. Sin embargo, aparece el presidente de la Democracia Cristiana diciendo que es un gran triunfo a los postulados que ellos habían mantenido durante más tiempo. Y es un gran paso para colaborar con el gobierno, por lo tanto. Claro, ese es el punto. Ese es el punto real. Es una confusión enorme lo que se está planteando desde el punto de vista de la política y de la administración del Estado. O sea, hay esa confusión que se plantea desde el gobierno, pero también desde un partido que hoy día ha sido bastante colaborador del gobierno. A ver, pero era un obstáculo. Claro, la presencia de Castillo era un obstáculo para las tratativas que se hacen desde sectores dirigentes de la Democracia Cristiana y desde sectores dirigentes del gobierno para colaborar. En la medida que se despejó ese obstáculo, a través de una declaración de mal gusto del subsecretario, que se atribuye a su renuncia, bueno, se allana el camino para continuar este alegre proceso de colaboración entre la Democracia Cristiana y el gobierno. Esa es la verdad de la milanesa, por más que traten de disimularla. Bueno, sin duda queda ahí en estudio o en visión, en observación, como se dice en lenguaje médico, el tema de cómo va a ir facilitando esta eventual relación que se puede dar entre el gobierno y la Democracia Cristiana, que al final es la consecuencia política que puede tener la salida de este sujeto. Hay otro tema que se ha ido generando a raíz de lo mismo, bueno, y que también dejó heridos en el cambio de gabinete anterior, que es la molestia de la UDI con respecto a los cambios que ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Se acuerdan que incluso, cuando... Incluso la salida de Castillo también... Por eso también mismo lo estoy trayendo a colación. Perfecto, perfecto. Porque bueno, para hacer un poco de memoria, en el cambio de gabinete, el último que tuvo el gobierno, la propia UDI generó toda una molestia a raíz de que según ellos habían salido perjudicados de el cambio propio de gabinete. Y ahora que salió Luis Castillo, la UDI también salió a inclusive decir que el que ellos no pudieran participar de los cambios que tiene el gobierno generaba desafección en su sector, y que ellos en el fondo les parecía que era súper malo que hubiera esta desafección porque se sentían muy parte de el gobierno, obviamente, de Sebastián Piñera. Entonces ha tenido también desde ese punto de vista sus repercusiones el cambio de el ex subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo. Es que lo que pasa con la UDI al parecer es que ellos tienen un juego de dos almas, que es una de las almas que tienen ligada muy a José Antonio Kast, y un alma que tienen muy ligada a Lavín. Entonces ese juego de dos almas lo tiene muy complicado respecto al gobierno, porque por un lado José Antonio Kast aparece como uno de los críticos más fuertes del gobierno por cuestiones incumplidas desde el punto de vista o de lo que debiera hacer el gobierno respecto a situaciones de política interior, de política exterior y una serie de situaciones, y sin embargo por el otro lado tiene el alma de Lavín, que es un hacedor que lo revivió o lo revivieron los medios de comunicación a partir de que, si hay incluso un portonazo en Las Condes, aparece el señor Lavín haciendo declaraciones a la hora que sea, da lo mismo, pero él está ahí diciendo que este portonazo no se volverá a repetir porque va a poner un guardia ahí afuera de esa casa para que no se vuelva a repetir. Y eso lo informa desde un helicóptero. Desde un helicóptero, desde un dron. Cuatro drones. Desde un dron o desde lo que sea, y luego le dice a la gente que va a detener a los muchachos que anden en una, y después dice que no los va a detener sino que los va a ayudar a que se vayan, regresen a su casa. Hay una cantidad de cosas. Entonces la UDI tiene dos almas muy complejas, que son dos almas que además están al interior del gobierno. No tienen alma. No, broma. Eso tiene dos, no, me parece que es demasiado. Son desarmados. ¿Les parece o no les parece que es así como el problema que tiene la UDI hoy día y que, por supuesto, lo enfrenta de alguna manera? O sea, más allá del problema filosófico, de si tienen o no alma, por cierto, está el problema que tiene la derecha en todo el mundo. La derecha, digamos, percibe que este universo que ha construido es un universo que tiene fragilidades importantes. Porque claro, de pronto, viviendo en un país como el nuestro, muy, muy lejos de los escenarios donde se discute los grandes problemas del mundo, nos da la impresión de que todo seguirá igual durante los siglos y los siglos. Pero la derecha en el mundo tiene y sufre los efectos del conflicto entre una potencia que está en periodo de crisis, que es Estados Unidos. No es una crisis dramática, pero es una crisis estructural profunda, y un conjunto de potencias que vienen subiendo en el mundo. Estamos en un cambio de época, ¿no? De la dominación norteamericana de la posguerra mundial, pasando a lo que es la dominación de la gran potencia nueva, que es China, con su nuevo sistema. y de la emergencia de algunas potencias mundiales como la India, como Rusia. Entonces eso aquí en Chile se discute demasiado poco, a pesar de que nos toca tremendamente de cerca, porque todas estas peleas que transcurren a 12.000 kilómetros de distancia se reflejan en el precio del cobre finalmente y en el precio del dólar en Chile, que es lo que nos hace discutir todos los días sobre el Banco Central y las proyecciones económicas, pero no nos damos cuenta que en realidad es un apéndice de lo que está ocurriendo en el mundo. Y en ese devenir del mundo, la derecha enfrenta una crisis que tiene que resolver, y es si va a transformarse en una derecha muy radicalizada, que es la tendencia que se está imponiendo en algunos países, partiendo por lo que ocurrió en Estados Unidos, como una manera de defenderse de esta situación nueva que crea la emergencia china, o va a intentar continuar el esquema de una derecha que se atiene a los marcos de la democracia liberal. Es el gran conflicto mundial. Y en Chile tiene reflejos, por supuesto. Aparece el señor Kast, que no se sabe lo que plantea, ¿no? ¿Qué plantea Kast, aparte de decir que no quiere extranjeros en Chile? Y copiar lo que dicen los derechistas españoles. Instalar el orden en el país. ¿Cuál orden? Yo creo que tiene que ver el orden militar o policial, cualquiera de ellos. Yo creo que tiene que ver mucho con esto de las percepciones que hablábamos antes y de las propias encuestas, porque al final termina siendo más importante, relevante, lo que como uno pudiera demostrar o que los demás pudieran percibir de ti por sobre las ideas. Es este mismo juego, inclusive en lo que cae el gobierno a la hora de poder plantearse qué cosas va a priorizar. Es al final una cuestión de percepción lo que termina privando, y eso es muy despolitizante, digamos, valga la redundancia, de todo. Don Hugo, usted tiene debate, una opinión también, es que estaba tratando de expresarla. No, yo creo que hay dos cosas que ha dicho Patricio en dos momentos que tienen que ver con los peligros para la democracia en el país, para ver la posibilidad de avanzar en transformaciones sociales, que es la no participación y cómo eso se puede vincular a quienes no tienen proyecto o ocultan el proyecto y de repente son catapultados a posiciones en que pueden llegar a tener un alto porcentaje en las elecciones. Entonces, de repente la gente dice, no, es que fulanito está loco, es que cómo plantea esas cosas, y de repente uno ve cómo va avanzando las encuestas o los sondeos. Bueno, mismo Trump. Exacto. Entonces, en una elección donde hay un 60, un 70% de abstencionismo, ahí se produce una cuestión peligrosa. Bueno, pero es que eso, lo que dice Javiera, metió ahí un paréntesis como el mismo Trump. ¿Por qué ganó Trump, Javiera? Ganó Trump simplemente porque fue capaz de interpretar, leer lo que era el descontento pasivo del ciudadano norteamericano. En tres estados clave, porque el sistema electoral norteamericano es distinto del nuestro. Entonces, leyeron bien sus analistas lo que ocurría allí. Entonces, le lograron entender al obrero norteamericano que ya no produce autos, porque los autos se producen fuera de Estados Unidos, le lograron entender su frustración. Y Trump se aprovechó de esa frustración para prometerle un universo distinto donde volvería a producir los autos en Chicago y en otras grandes ciudades norteamericanas. ¿Te fijas? Leyeron algo que los demócratas norteamericanos no habían leído bien. Ojo que es un poco lo que ocurre en nuestro país también. Bueno, el mismo Brasil, por ejemplo, con la elección de Bolsonaro. Bolsonaro. ¿Y quién es capaz de leer lo que está ocurriendo en Chile y pensando lo que está pensando realmente el ciudadano que dice no tengo opinión? Bueno, es que eso de no tener opinión no es cierto, porque al final esa no opinión se transforma en una opinión política, va y vota por Bolsonaro el brasilero, como tú bien dices, ¿te fijas? Entonces eso es un llamado a atención a las fuerzas políticas de los países, a no confiarse en que, digamos, las cosas van a quedar siempre igual. Y eso ha facilitado la emergencia de las derechas radicales en los países de Europa, en Estados Unidos. Y claro, aquí en Chile hay un reflejo de eso que se expresa en la candidatura de José Antonio Kast, ¿no? al que se lo hace aparecer, o sea, como un líder de la encuesta. En la encuesta que estábamos comentando, Kast aparece empatado con Michelle Bachelet y Kass sacó 2 o 3 puntos más que la candidata de la Democracia Cristiana en las elecciones presidenciales. Entonces, claro, se puede introducir elementos si son confiables o no las encuestas, en qué factores influyeron en la elección presidencial pasada, lo que se quiera. Pero lo que está diciendo Patricio, el personaje está de alguna manera, está por lo menos en las pistas. Así es. Bueno, y está también por las pistas el senador Álvaro Elizalde, quien es senador por la región del Maule y además presidente del Partido Socialista, reelecto en el último pleno del Comité Central de ese partido, además en la votación que tuvo el partido, en la elección que tuvo el Partido Socialista. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, estamos aquí trabajando un día domingo, además un fin de semana largo, raro, ¿eh? Que a uno lo deja como, ¿tendremos que salir de descanso o no? Es una pregunta que uno se hace en la interna, ¿no? Senador. Bueno, sí, mucha gente se toma el sándwich, ¿cómo se llama? Yo en todo caso mañana estoy trabajando porque tenemos un par de comisiones del Senado que funcionan regularmente. Correcto, así es. Pero claro, pero hay gente que efectivamente aprovecha y se toma el fin de semana completo. Aprovecho, senador, de felicitarlo por su reelección. Muchas gracias. Fue un momento no fácil para el Partido Socialista. Fue un momento que uno dice, ¿cómo un partido puede resistir la embestida que trae consigo, no solo desde el punto de vista de las discusiones internas que se puedan producir en un partido, sino la embestida comunicacional que trajo consigo eso, y además la vinculación tan dramática que pusieron en la que pusieron al Partido Socialista? Entonces, ¿cómo siente usted todo este proceso que le tocó vivir? Bueno, sin duda que han sido semanas no del todo gratas, y que en alguna medida dan cuenta de un cuadro de polarización de la elección interna que a mi entender no tiene justificación, porque si hubieran grandes diferencias ideológicas, tesis contradictorias, quizá habría tenido sentido el grado de polarización que se expresó por parte de algunos sectores a la elección interna del partido. Pero bueno, ya se ha resuelto conforme a lo que es nuestra institucionalidad democrática. Nosotros tenemos un mecanismo en que se elige un comité central, el comité central elige la nueva directiva, y bueno, la lista que yo encabecé obtuvo casi el 70% de los votos, y por tanto, la gran mayoría de los integrantes del comité central formaron parte de esta opción, y así se vio refrendado, se vio ratificado en la decisión que se adoptó el fin de semana pasado. Senador, sin embargo, yo le lo saludo a Hugo Guzmán. Yo le quería preguntar, ¿qué viene o qué estado está la situación del partido? Porque usted señalaba, bueno, que hubo esta elección y todo, pero lo que se ha definido como un grupo de disidencia que no se incorpora a la directiva, que sigue haciendo cuestionamiento, se habla que la discusión y la división persiste dentro de su partido. ¿Cuál es el estado en estos momentos y la perspectiva de esto? Yo espero que con el paso de las semanas vaya cambiando la actitud, porque aquí se requiere una amplia unidad interna ante los enormes desafíos que tenemos por delante. Si alguien cree que las divisiones internas favorecen las tareas que tenemos, creo que no da cuenta de lo que es la realidad. Y por tanto espero que finalmente opere un sentido de responsabilidad con el país, con el pueblo de Chile, y por tanto que todos los sectores se sumen a la conducción partidaria. Ahora, en todo caso, hay que precisar que los sectores que han sido críticos o que apoyaron la otra opción han manifestado categóricamente que se van a incorporar a la comisión política y no se van a retirar del comité central. Por tanto, la institucionalidad partidaria va a seguir trabajando conforme a la lógica democrática y por tanto todos deberán generar su aporte ante los desafíos que tenemos por delante. Nosotros tenemos un estatuto distinto que otros partidos políticos. En muchos partidos el que gana se lo lleva todo, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos un estatuto en que se incorpora a las minorías y por tanto hemos dejado vacantes de todas maneras dos espacios en la mesa directiva a la espera de la definición que debe adoptar la minoría, si se suma o no finalmente a ese espacio de conducción, pero como lo he señalado van a estar integrados plenamente al Comité Central y a la Comisión Política y por tanto desde ahí van a poder generar su aporte. Senador, buenos días, los saludo a Patricio Palma de este panel. Buenos días, Patricio, ¿cómo está? Muy bien. El Partido Socialista ha jugado y juega un papel fundamental en la política chilena hace ya muchas décadas y efectivamente, como usted dice, no se ve que esta situación que ha vivido a nivel de la generación de su cuerpo directivo vaya a crear una prueba de existencia al partido. O sea, el partido probablemente continuará ejerciendo su función política y cumpliendo su rol en la política chilena durante mucho tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo visualiza usted el lugar y el papel del Partido Socialista en la actual situación política chilena, que se caracteriza, entre otras cosas, por esta brutal dispersión de los que se declaran opositores al gobierno y a la alianza política que está en el gobierno apoyando al régimen de Sebastián Piñera? ¿Cómo visualiza usted el papel del Partido Socialista en lo que viene? Hay una cantidad de elecciones, pero más que elecciones, hay procesos que están en curso en Chile que requieren definiciones políticas, y en ese sentido la oposición presenta un abanico que no logra tener una clara identificación de posiciones. Bueno, yo creo que el gran desafío que tenemos por delante es reconstruir una mayoría social y política comprometida con cambios profundos, sobre la base de acuerdos programáticos sustantivos que den cuenta de las transformaciones que Chile necesita para enfrentar con decisión la desigualdad y profundizar nuestra democracia. Y por tanto, una unidad sin exclusiones. En definitiva, necesitamos promover un debate programático, ponernos de acuerdo en las transformaciones fundamentales que debiera impulsar un eventual gobierno progresista en el futuro, y sobre esa base concursar por el apoyo ciudadano precisamente para hacer realidad esas transformaciones. En ese contexto, obviamente, que lo que aconteció con el Partido Socialista no es positivo, porque si necesitamos la unidad de la oposición, obviamente eso requiere que todos los partidos estén también unidos internamente, y por eso creo que sin duda que hay un impacto que se produjo con motivo de esta elección, que tenemos que estar a la altura de poder reparar, de poder corregir, reitero, actuando con el máximo de responsabilidad, promoviendo la unidad. Y insisto, en Chile tenemos un gobierno conservador que no ha cumplido con las expectativas que generó en el marco de la campaña. No olvidemos que Piñera prometió crecimiento y empleo. El crecimiento se está desacelerando, el desempleo ha aumentado en varias zonas del país, y en ese contexto se requiere construir a la brevedad una unidad amplia, progresista, con vocación transformadora, y para eso tiene que haber, por cierto, una voluntad de entendimiento, que desafortunadamente no es lo que se ha expresado hasta el momento en el marco de la oposición. Álvaro, te saluda Javiera Reyes, muchas gracias por el contacto telefónico. Yo quería, en relación a lo que decías anteriormente de la necesidad de construir mayorías que Chile necesita, preguntarte cómo se ejecuta esto en el marco actual, donde hay un gobierno que ha logrado darle curso, al menos en primeros pero no menos importantes pasos, como la reforma tributaria y otras que están empujando, entiendas en eso, también la reforma de las pensiones. Bueno, nosotros hemos sido muy críticos a la reforma que está impulsando el gobierno. Creemos que no van en la senda de lo que el país necesita. Respecto a la reforma tributaria hemos sido categóricos. Es una reforma que, en síntesis, le baja los impuestos a los que ganan más, se los sube a los sectores medios y genera para el futuro plazo un déficit fiscal, que va a obligar a los futuros gobiernos a reducir el gasto público, particularmente el gasto social, con toda la implicancia social, valga la redundancia, que eso significa. El daño que significa para un importante número de compatriotas, de chilenas y chilenos. Y respecto a la reforma previsional, hemos señalado también que es una reforma que no modifica las bases sustantivas del actual sistema de pensiones, que es un sistema basado en la lógica de mercado, que no garantiza, que no otorga las pensiones mínimamente dignas que merecen los chilenos. Esto es un sistema que en rigor establece pensiones que son francamente indignas. Ahora, yo creo que al margen de los acuerdos electorales, el debate de cómo se van a enfrentar las municipales o las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que aquí se requiere es promover un debate programático en la oposición y ver quiénes están disponibles para concurrir a un entendimiento programático. Porque el para qué, las ideas no son irrelevantes en política, es lo que le da sentido a la política. Muchas veces vemos que hay debates sobre eventuales pactos futuros, pero la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿para qué son esos pactos? ¿Qué es lo que le da sentido? Yo creo que aquí lo que se tiene que promover es un diálogo programático, y sobre esa base ir teniendo definiciones para ver quiénes están disponibles, cuáles son los actores políticos que están comprometidos, reitero, con transformaciones profundas en materia de pensiones, en materia de salud, por cierto, sigue fortaleciendo la reforma vocacional, que todavía no está completamente completada, más aún cuando tenemos un gobierno que se ha negado a implementar las leyes que están actualmente vigentes para fortalecer la educación pública, y sobre esa base establecer entendimientos. Entonces, aquí más que hablar de pactos en abstracto, lo que se requiere es un debate programático, ver en qué está cada actor político de la oposición, quiénes están comprometidos con estas transformaciones profundas, y sobre esa base generar un entendimiento con todos los que estén disponibles a concurrir a ese esfuerzo. Estamos conversando con el presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde, y el senador por la región del Maule. Senador, esta semana el presidente de los empresarios, Alfonso Suet, dio como un ultimátum. Dijo, si no hay reforma tributaria, no hay crecimiento en Chile, no habrá crecimiento en Chile. ¿Cómo lo siente usted? ¿No lo siente como ultimátum al Parlamento eso? Sin lugar a dudas, yo creo que no es, por lo demás, una afirmación apegada a la realidad. Porque lo que Chile requiere para tener crecimiento y desarrollo inclusivo, que es más importante aún, es una importante inversión en ciencia, tecnología e innovación. La nuestra es una economía extractivista que se fundamenta en la explotación intensiva y la exportación de materias primas sin valor agregado, y eso hace que nuestra economía sea muy dependiente de los ciclos económicos de la economía mundial. En ese marco, obviamente, tenemos que dar un salto distinto hacia un modelo distinto, y eso implica, reitero, invertir en ciencia, tecnología e innovación. Y la verdad es que el modelo neoliberal, el paradigma neoliberal, no da cuenta de esa realidad, porque para que esto sea para que esto dé resultado, se requiere obviamente un rol del Estado completamente distinto al que tiene actualmente nuestra economía. Y por tanto ahí tenemos un desafío enorme, que es cambiar el paradigma sobre el cual se ha fundado el crecimiento económico durante tanto tiempo. Con esto no quiero decir que el rol de los privados no sea relevante, por cierto que es relevante, pero si uno ve incluso países que tienen economía intensamente capitalista, pero que son exitosos en la economía mundial, como Corea del Sur, lo hacen sobre la base de un rol del Estado que es completamente distinto al que existe en Chile. En Chile lo que hay es un dogma neoliberal, que en definitiva lo que se traduce en que el Estado no debe hacer nada, y eso dificulta, como he señalado, que se realicen las inversiones necesarias para promover la investigación, para darle valor agregado a nuestras materias primas, para dar un salto en nuestro modelo de desarrollo, que permita, por cierto, generar condiciones de vida mejor para todos los chilenos, y además bajo una lógica de un desarrollo inclusivo. Senador, yo quería volver un poco atrás respecto a la oposición, las conversaciones, convergencias que pudieran haber hacia adelante, pero uno ve partidos de la oposición que llegan a acuerdos unilaterales con el gobierno. Hubo un debate muy agrio por el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela. Hay acusaciones respecto a otros temas contingentes. ¿Eso no puede producir un daño que después sea irreversible? Nosotros hemos planteado respecto del diálogo con el gobierno que este debe desarrollarse en el marco de la unidad de las fuerzas con representación parlamentaria. Y por eso concurrimos junto a otras fuerzas políticas, por ejemplo, en materia previsional, a firmar un acuerdo previo de la oposición respecto de las exigencias que le hacíamos al gobierno. Lamentablemente, algunos actores de la oposición, al margen de ese acuerdo, no estuvieron disponibles para sobre ese acuerdo impulsar el diálogo con el gobierno. Y eso sin duda que ha debilitado la unidad de la oposición, ha permitido que el gobierno pueda ir en alguna medida sacando de a poco su reforma bajo la lógica del pirquineo, por decirlo de alguna manera, con acuerdos parciales que no dan cuenta de los problemas estructurales que enfrenta nuestro sistema de pensiones y que el gobierno lisillanamente no quiere resolver. Por tanto, hemos insistido en que se requiere un entendimiento opositor, reitero, de las fuerzas con representación parlamentaria, para tener una postura común que nos permita tener un diálogo con el gobierno, un diálogo que dé resultado en términos de defender a las personas y no de terminar aprobando proyectos de ley o iniciativas que finalmente benefician a muy poco y perjudican a la gran mayoría de las chilenas y chilenos. Senador, escuchándolo uno llega rápidamente a la conclusión que puede compartirse con usted de que el país necesita algunas transformaciones importantes que pueden ser realizadas por una alianza de fuerzas que hoy día se declaran en oposición. Sin embargo, cuando uno mira el panorama más general, se da cuenta que una gran cantidad de ciudadanos de nuestro país no participa en política, declara que no le interesa la política. Y claro, esta situación contrasta con situaciones que se vivieron en el pasado en nuestro país y en otros países, en que una cantidad importante de ciudadanos se movilizaba y se jugaba por esas transformaciones o esos cambios que le parecían necesarios. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen los partidos políticos en particular? ¿Qué hace su partido para intentar modificar esta situación en que la pasividad ciudadana de alguna manera ayuda a aquellas fuerzas que prefieren conservar sin cambios este sistema tal como lo tenemos hoy día? Creo que aquí hay una suma de factores que se expresan en esta especie de apatía o desinterés que sectores importantes de nuestra sociedad tienen con el sistema político. Lo primero, sin lugar a dudas, es la Constitución del 80, porque es una Constitución que hace que las transformaciones no sean posibles, neutralizan cualquier voluntad transformadora. Porque al final se hacen esfuerzos durante décadas para construir mayorías parlamentarias, se logran aprobar reformas importantes en distintas áreas, y por ser esto una constitución con una mirada neoliberal y por ser el responsable de su control de constitucionalidad un órgano como es el Tribunal Constitucional, que tiene una mayoría conservadora, finalmente se borra de un plumazo todos esos esfuerzos por impulsar cambios profundos. Entonces se genera la sensación que da lo mismo porque se vota, al final nada cambia en Chile, todo sigue igual. Creo que son los factores que da cuenta de la apatía. Lo segundo tiene que ver con las prácticas políticas, y ahí tenemos que ser muy autocríticos para efecto de elevar los estándares de la forma en que se ejerce la actividad política, porque la actividad política es una actividad de servicio público, y por tanto eso tiene que quedar claramente demostrado. Y lo tercero, yo creo que en Chile, en la dictadura, hubo una contrarrevolución neoliberal que cambió la institucionalidad, cambió la economía y cambió la cultura. Y los cambios culturales están presentes. Desafortunadamente, hay una tendencia a un individualismo extremo en nuestro país, bajo la lógica del sálvese quien pueda. Y creo que parte de la batalla cultural por la construcción de la hegemonía sobre la base de las ideas progresistas consiste en recuperar un sentido de comunidad, un sentido de sociedad, que somos parte de un proyecto colectivo y que, en definitiva, si actuamos unidos, podemos construir una mejor calidad de vida para todas y todos. Y que la lógica neoliberal del mercado, de la sociedad de mercado, y de sálvese quien pueda, finalmente se traduce en un perjuicio para la gran mayoría de los chilenos. Estamos conversando con el senador Álvaro Elizalde, senador del Partido Socialista por la región del Maule. Senador, estos días hemos estado conociendo una noticia bien dramática en la región en el Osorno, la ciudad de Osorno, una ciudad que está sin agua. En una zona donde normalmente uno tenía la sensación de que el agua sobraba, era la sensación que uno tenía, había mucha lluvia. Usted, como senador de una región como la del Maule, que también tiene muchas dificultades, ¿cómo ve la necesidad de la elección de los senadores, gobernadores regionales? Bueno, a mí parece fundamental avanzar en el proceso de descentralización. Eso se traduce, por cierto, en elegir las máximas autoridades regionales por vía democrática, directamente por los ciudadanos. Pero necesitamos dotar a los gobiernos regionales de más y mejores herramientas. Y por eso hemos dicho que la propuesta del gobierno es insuficiente, porque se requiere que los gobiernos regionales cuenten con más atribuciones, más competencias y también más recursos. Y estamos todavía muy lejos de lo que eso significa. Así que, en ese sentido, hemos sido muy críticos con lo que ha anunciado el gobierno en la materia. Respecto a la situación del agua en Osorno, aquí, en definitiva, si cae uno de los mitos sobre los cuales ha pretendido construir el modelo neoliberal en Chile o impulsar el modelo neoliberal, es que la empresa privada per se hace mejor las cosas que el sector público. No es la primera vez que empresas sanitarias no desarrollan el trabajo con los estándares que se requiere. Hay otro ejemplo en años anteriores, bien dramático, y por tanto aquí se requiere obviamente un marco distinto. Y por cierto, una regulación que sea muy estricta. Si una empresa privada tiene que proveer un servicio básico como el agua y no está a la altura de lo que significa, tiene que haber herramientas para que se apliquen sanciones drásticas que generen la obligación de estar a la altura de lo que esto representa, porque el drama que está viendo la gente en la zona de Osorno es sin duda muy complejo, y da cuenta de una falta de profesionalismo y eficiencia por parte de la empresa privada. Senador Álvaro Lizalde, queremos, presidente del Partido Socialista, queremos agradecerle este contacto. No, lo esperamos mucho tiempo que se resolviera la situación del Partido Socialista para poder tener esta entrevista con usted, porque nos parece importante la posición que pueda adoptar el Partido Socialista en la situación general del país, ¿no? Así que queremos agradecerle este contacto. Yo quisiera destacar que en nuestro congreso pasado planteamos la necesidad de la unidad amplia de la oposición sin exclusiones de ninguna naturaleza, con todos los actores obviamente que estén comprometidos con las transformaciones y los acuerdos programáticos a los cuales he hecho referencia. Y eso ha sido ratificado por la base militante al momento de concurrir a las urnas. La lista que yo encabecé, que reitero, sacó casi el 60% de los votos, es expresión de los acuerdos programáticos que ha suscrito el partido en esta materia y que fueron ratificados por nuestro Congreso por unanimidad. La otra opción tenía diferencias. Había algunos que quizás eran más radicales en alguna área y otros que representaban el mundo más conservador dentro del Partido Socialista. Pero la lista que ganó es la lista que da cuenta de una continuidad con lo que ha sido nuestra política del último tiempo, particularmente promoviendo un entendimiento amplio de todas las fuerzas progresistas sobre la base de entendimientos programáticos que nos permitan, esto es muy relevante, impulsar transformaciones profundas. Aquí se requiere reconstruir una mayoría que esté comprometida con cambios profundos para enfrentar con decisión la desigualdad, profundizar nuestra democracia y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo inclusivo. Y eso no se hace a través de cambios parciales, sino que requiere cambios que sean estructurales. Muy bien, senador. Le agradecemos una vez más este contacto y, por supuesto, estaremos siempre atentos a lo que suceda con el Partido Socialista y con su presidencia, por supuesto. Le agradecemos mucho. Bueno, que tengan un muy buen día. Muy buen día. Gracias. Una interesante conversación con el senador Álvaro Lizalde. ¿Les parece que hagamos un pequeño alto y regresemos? ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Hay votación aquí, se están sacando los papelitos, están anotando sí o no. Ya, hacemos un pequeño alto y regresamos. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Aquí el café del entretiempo estuvo interesante. Aquí Patricio Palma casi rasga vestiduras, pero no, está bien, todo el mundo aquí está atento. Estamos ya en contacto con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? Pues si la verdad, más o menos. ¿Qué? ¿Se enfermó? ¿Se resfrió? ¿Ah? ¿Se resfrió? Estoy un poco resfriado, con un poco de meningitis, parisitis, no sé qué será, un poco. Se lo nota gangoso, diputado. Se lo nota gangoso. No. Ese fue el Patricio Palma. Se le nota gangoso. Bueno, pero pues está bien. Hoy día va a descansar, me imagino, va a tomar limonadita con miel, alguna que otra cosita para hacer que corra todo eso, ¿verdad? Sí, claro, evidentemente. Yo pensaba ir hoy día, lo iba a invitar a almorzar a todos, pero... No cuente mentiras, no se ponga a cantar, si todavía no están en elecciones. Si todavía no son elecciones, como para que diga ese tipo de mentiras. Diputado, estábamos entrevistando hace poquito rato atrás al senador Álvaro Elizalde, el presidente del Partido Socialista, en un segundo periodo de presidencia, después de una elección bastante complicada del Partido Socialista. Él hizo un cierre final donde aboga porque la necesidad de una amplia unidad de la oposición en torno a temas que tienen que hacer que la política en Chile y el gobierno en Chile y en general las actividades políticas tengan un sentido de cambio y de progreso para el país. Más o menos, no es un resumen literal, pero es más o menos lo que él quiso expresar al final de su intervención. ¿Cómo siente usted esto de la relación de la oposición en general hoy día en Chile? Dado entre paréntesis las encuestas que están apareciendo, que al comienzo conversábamos con los panelistas acá, de que es muy raro que se estén propiciando tantas encuestas presidenciales cuando todavía no se cumplen 2 años de gobierno de el actual gobierno de la derecha. Bueno, porque hay algunos que quieren ser presidentes, otros que los partidos ven que tienen ya que empezar a proyectarse nombres, liderazgos, para llegar con pleno conocimiento ya a la batalla, a la recta final. Claro, ya hay algunos que seguramente a lo mejor están muy encumbrados hoy día, pero mañana pueden no estarlo. Son cosas que pasan a veces cuando de muy temprano se empieza a tener la mayoría de las encuestas, después de alguna manera bajan y suben. Eso se da. Ahora, yo creo que muchos liderazgos son dispersos y se dan porque no existe, por lo menos de parte de la oposición, un compromiso, un complemento entre todos los partidos para ver cuáles son los liderazgos. La derecha parece más unida, pero también tiene hartos candidatos. Lo que se ve es que yo creo que está afectando a toda la política esta falta de liderazgo, y por otra parte yo echo más de menos el liderazgo colectivo, es decir, aquello que hace que la gente se mueva por una idea, por un convencimiento, sino que más bien se está moviendo por porque le gusta tal candidato, porque tiene tales cualidades, pero no porque exista algo de fondo, un compromiso con la ciudadanía para atender sus demandas. Esa es que podemos llegar a tener presidente populista. Diputado, muy buenos días, lo saluda Javiera. Muy buenos días. Mire, yo quería preguntarle por una nota que salió hoy día en La Tercera, que habla sobre Bachelet y el PC, una comunión en riesgo. En realidad, preguntarle qué le parecía y qué nos pudiera comentar usted sobre la página 9 de La Tercera de hoy. Bueno, yo creo que es un reportaje que no apunta nada en la práctica, porque lo que quiere hablar es, o sea, la pregunta es obvia, el titular es si está en riesgo la relación entre Bachelet y el Partido Comunista. Yo creo que no, yo creo que la relación con Bachelet sigue siendo la misma. Con ella hicimos un compromiso cuando fue presidenta. Ella dejó de ser presidenta, ella tiene otra misión distinta. Pero yo no veo que exista un rompimiento con Bachelet. Aquí se quedaron todos mudos. ¿Sí? Se quedaron mudos ante su respuesta. No, pero llama la atención, presidente. Buenos días. El que, digamos, se siga de alguna manera considerando a Bachelet como una figura con potencia como posible candidata presidencial. O sea, si uno mira un poco los comentarios que se hacen sobre las encuestas, que sabemos bien son encuestas que tienen una parte espontánea y una parte preconfigurada, claro, hay como un interés en proyectar a Bachelet como candidata por parte de ciertos sectores que no están muy claros tampoco. Entonces, ahí hay una digamos, eso incide de alguna manera en la posición de cada partido político. O sea, ¿cómo considerar hoy día esta curiosa proyección de una candidata que ha manifestado que no quiere ser candidata, que, digamos, no tiene pronunciamiento respecto de Chile? No solo que no quiere, sino dijo que no será. Y no puede tenerlos tampoco por su posición. Entonces, ¿cómo entender esta insistencia de los medios en proyectar la figura de Michelle Bachelet como candidata y la colocan por sobre todos los candidatos de lo que sería su sector político? Es que ella fue una presidenta que encabezó un programa de reforma profunda en el país, aunque no se quiere reconocer. Y yo creo que eso está empezando a pesar en la gente. Ahora, nosotros vamos a tener candidatura propia, por lo menos lo hemos pensado siempre, primaria, si no hay primaria será en primera vuelta, pero tenemos que pensar si hay acuerdos para segunda vuelta. Ahora, si Bachelet está apareciendo con un liderazgo, está considerando al presidente, porque no hay otro liderazgo, es lo que yo le digo. O sea, la gente está mirando de que con Bachelet por lo menos hubo la conformación de un ente colectivo que se puso frente con todas las debilidades, las dificultades, las matices que surgieron, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que la gente está buscando, cierta seguridad de compromiso. Y de la izquierda yo creo que se falta alto, la centro izquierda. Es porque no hay un acuerdo de todos los partidos. Ahora, si Bachelet quisiera ser candidato, difícil que sea presidenta si es que no es con el concurso de todos los partidos, y eso le va a pasar a cualquier candidato o candidata de oposición. Entonces, antes de sacar las cuentas sobre sus candidatos o candidatas, tienen que ponerse a trabajar para lograr un acuerdo de todos los partidos, que es lo fundamental. Diputado, buenos días, los saludo, Hugo Guzmán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo le quería preguntar específicamente qué ha pasado las últimas semanas con el conglomerado Unidad para el Cambio. Entiendo que hubo reuniones en Atacama, Coquimbo, están planificadas otras, no estoy seguro si Santiago o Valparaíso, si nos podría contar e informar cómo, qué ha ocurrido con el conglomerado en esta semana y lo que podría ocurrir en las próximas. Bueno, yo creo que ya relaté la semana pasada lo que fue las actividades en Atacama, por lo menos que estuvo, que fue muy muy buena. Supo que también fue muy buena la de Coquimbo, estoy interiorizado de ello. Son dos lugares donde Unidad para el Cambio tiene una alta votación, que bordea o sobrepasa el 30% o el 35%. Entonces son fuerzas notables en esos lugares. Y el día 20, y en la próxima reunión regional se hace aquí en la región metropolitana, que corresponde a la región metropolitana. Tengo entendido que se va a hacer en el Congreso Nacional, y ya están trabajando los tres partidos en su preparación, disponiendo cuáles van a ser los temas que se van a tocar, los horarios, etcétera, etcétera. Y yo creo que va a ser muy, muy buen encuentro. Diputado, pero en relación a esto, un encuentro del presidente del Partido Socialista y el presidente del Partido por la Democracia, y de repente deslizaron, bueno, ya existe Unidad para el Cambio, ya ellos como que tienen el acuerdo. ¿Usted coincide con eso, de que eso está así de acotado? ¿O eso se no refiere a la elección de concejales? Claro. Ellos hablan de eso, pero... Bueno, pero nosotros lo hemos dicho ya públicamente varias veces, que nosotros vamos a ir en lista de concejales, otros partidos. Son los otros que todavía no han decidido. Creo que el Partido Radical decide solo. No sé la DC. Me parece que el PS está pololeando con el PP, porque se dio la PS. No sé más. Eso es lo que sé de este lado. Y en el Frente Amplio están discutiendo si es una o dos listas de concejales. Ahora, en ese encuentro que hicieron los socialistas y los PPD, claro, ahí dijeron algo que para la elección de gobernadores y de alcaldes sí se necesita de la unidad de toda la oposición. Y creo que eso lo ratificó ahora Elizalde. porque es muy difícil que de otra manera se vayan a elegir gobernadores, porque la derecha tiene el más del 40% de casi todas las regiones. Entonces, si va dividida el resto de la oposición, la derecha además que tiene ese 40%. Diputado, la situación que se ha creado entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial en Chile es una situación bien compleja, que incluso está haciendo que intervenga el Consejo de Defensa del Estado, donde le pide al Tribunal Constitucional que explique por qué suspende la causa contra el excomandante en jefe del Ejército, el señor Oviedo. Y hay una situación muy complicada en la estructura judicial legal del país, que yo creo que es necesario tener alguna opinión al respecto, ¿no le parece? Bueno, nosotros ya hemos opinado sobre esto, el Tribunal Constitucional sobre esto en realidad debe dar una explicación a todo el país, no solo al Poder Judicial y al Consejo del Estado, porque él está suspendiendo un juicio de manera indefinida, y que es un juicio que está develando corrupción en el Ejército. Y yo no estoy diciendo que el general Rodríguez sea culpable o no, porque eso lo va a determinar la justicia, pero si se suspende el juicio, alguien quiere decir que hay alguien interesado en que esto va a seguir adelante, que no se investigue, y aparece muy comprometido en este Tribunal Constitucional. Por eso es que nosotros también hemos dicho que hay que producir profundos cambios en el Tribunal Constitucional, en su composición, en su normativa interna, en sus prerrogativas, etcétera, etcétera. Y tiene que ser una discusión. Yo creo que hay sectores, incluso de la derecha, que están dispuestos a llevar ese cambio. Yo no sé si el gobierno va a avanzar con tanta profundidad, pero la verdad es que ya hizo también la existencia del Tribunal Constitucional así como está. Diputado, yo quería salirme de ese tema y llevar la conversación hacia esta comisión investigadora sobre el caso Catrillanca, donde se señala como responsables a, bueno, al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al subsecretario Rodrigo Uvilla. ¿Qué es lo que puede decantar de esta situación tan importante para nuestro país? Bueno, yo creo que esa conclusión de esta comisión investigadora es una conclusión de carácter político. Otra cosa es que se desprendan de allí responsabilidades penales. En ese caso ya tienen que ver los tribunales de justicia. Claro, el presidente de la República ha salido a defender a Chávez y dice que es equivocada la posición de la Cámara de Diputados. Yo creo que la Cámara de Diputados ha hablado bien, porque está claro que las responsabilidades políticas están allí. En cuanto a responsabilidad judicial, que la justicia. Diputado, yo le quería consultar, en las últimas tres semanas, el último mes, hemos visto el paro de los profesores, la huelga en Walmart, volvieron a salir esta semana pobladores sin casa protestando por incumplimiento, siguen habiendo varios movimientos medioambientalistas en distintas partes de la región. Está el tema de los estudiantes secundarios, sobre todo concentrado en esto de aula segura, de la intervención de las fuerzas policiales. Yo le quería consultar cuál es su mirada respecto a lo que están siendo estas movilizaciones sindicales y sociales que en el último mes, el último tiempo, se han visto bastante extendidas en el país. Bueno, son movilizaciones justas, de todo punto de vista. Y que, la huelga de los profesores es muy decisiva en relación a la educación, a la calidad de la educación, a la situación de los profesores, y también respecto a la educación pública, que está siendo retrasada en su implementación, la reforma de la educación pública, o sea, la desmunicipalización por parte del gobierno, que además no está cumpliendo con los parámetros que establece esta ley. En el caso de Walmart, bueno, allí hay un paro, que lo novedoso que tiene es que se pronuncia respecto de la automatización, que es un fenómeno que empieza a cruzar no solo en Chile sino en el mundo entero, y se plantea que de aquí al año 2025 dejará más de 20 millones de cesantes en el mundo, y en Chile a varios miles, que ya están quedando cesantes. Y el problema que se plantea es que se automatiza una empresa o un supermercado o un servicio y despide el trabajador, y la empresa con la automatización gana mucho más plata, más utilidades, ¿no? Entonces esas utilidades de alguna manera van a beneficiar a los trabajadores, que sencillamente son despedidos. Fíjense que en este caso la empresa le está ofreciendo a aquellos trabajadores que van a tener que ser despedidos por esta automatización que firmen un nuevo contrato que se llama multipropósito, en que van a quedar a disposición del empleador para lograr cualquier trabajo, cualquiera, con un sueldo menor al que recibía. Es decir, esa es la posibilidad que les da la empresa a los trabajadores. Hay que ver cómo se desarrolla el conflicto, pero me parece a mí que está poniendo el dedo en la llaga en un tema que en Chile no se ha discutido bien, y que el gobierno, la manera que tiene de discutirlo es quitándole derechos a los trabajadores, creando leyes que flexibilizan el trabajo y quitándole derechos a los trabajadores, y no optando porque la automatización debiera favorecer a los trabajadores y generar la gente, y no significar solamente más utilidades para las grandes empresas que se automatizan. Diputado, en esta perspectiva que se abre con la movilización social que toma cuerpo en nuestro país, yo tengo presente que los dos últimos eventos del Comité Central de su partido se resolvió comprometerse muy activamente con estas luchas sociales. Y creo que esto marca una diferencia importante entre la postura del Partido Comunista en Chile y la postura de otros partidos, que uno no los ve tan comprometidos con la lucha social, sino más bien con expresiones de lucha política en la superestructura. Creo que es muy interesante esta postura que ha adoptado el Partido Comunista de compromiso. En ese sentido, yo le quiero consultar su opinión respecto a lo que está ocurriendo en Osorno. No tanto por el drama que sufre la gente, que es evidente que si no se tiene agua se sufre, sino que por lo que significa esto en términos programáticos. ¿Cómo visualiza el Partido Comunista la posición de ciertas empresas que en Chile juegan papeles clave y que sin embargo no tienen una disposición a comprometerse con el país y hacerse frente a las responsabilidades que dejan de cumplir? La multa que se está hablando para el caso de la empresa distribuidora de agua potable en Osorno es una multa absurda, es como un quinceavo de lo que fueron sus utilidades el año pasado. Y lo concreto es que tenemos una ciudad importante del país con una semana sin agua, que es una cosa bastante catastrófica. ¿Qué piensa el Partido Comunista respecto de estos sucesos que son representativos de muchos otros parecidos, en que las empresas que están haciendo servicio público no cumplen realmente con los estándares que la sociedad debiera exigirlas? Bueno, hay dos caminos para ver. O endurecer las medidas contra aquellos que pasen por encima de los estándares y realmente hacerlo, y también fortalecer la fiscalización, o de que sencillamente estos servicios de utilidad pública tan básicos pasen a depender del Estado. En muchos países capitalistas muchos de estos servicios están en manos del Estado y funcionan perfectamente, ¿no? Incluso en algunos casos de las municipalidades, y aquí en Chile tenemos un ejemplo, en Maipú la municipalidad maneja una empresa de agua potable que la han tratado de privatizar muchas veces, pero los vecinos se han opuesto tenazmente porque la verdad es que le sirve muy bien a los habitantes de esa comuna, y ellos se preocupan, están siempre preocupados. Es decir, es como si fueran los dueños de la empresa, pero que están permanentemente preocupados porque los afecta a ellos mismos. Y en este caso, son, y en muchos otros casos, la verdad es que la empresa sencillamente no responde o se burla de las leyes, porque tenemos leyes muy que son muy suaves en la aplicación del control que debe existir. Incluso acordémonos que se habló del servicio de defensa del consumidor en el Congreso y por parte del gobierno, la verdad que quedó un servicio de defensa del consumidor que en la práctica no defiende nada. Es solamente el derecho a bataleo, pero nada más, ¿no? Tiene muy poca implicancia. Así que yo pienso eso. Ahora en un proyecto, un nuevo proyecto de desarrollo para Chile, tiene que verse este problema, todo lo que está asociado, prestar un servicio directo a las personas, sobre todo a las más vulnerables, que cuando ese servicio falla afecta a muchos miles o millones de personas. El agua potable, la electricidad, la energía en general, que yo creo que son cosas que hay que discutir muy a fondo en nuestro país. Diputado, sí, diputado, yo quería preguntarle sobre la salida del ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, en dos sentidos. Uno, respecto a las nefastas declaraciones que en el fondo consolidaron su salida, pero también con las repercusiones que al parecer ha tenido esto, porque bueno, la UDI en particular estaba molesta porque según ellos no se les consultó y no se sienten parte de las decisiones que toma el gobierno en esos términos. Bueno, este ministro ya había pedido su salida a la Democracia Cristiana y varios otros partidos por declaraciones que hizo respecto al asesinato del expresidente Eduardo Frei. Acordémonos que no lo dejaban entrar al subsecretario en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, a las comisiones de salud. Y el comentario que hizo ahora, bueno, esto de que la gente al levantarse tan temprano en el consultorio le servía para hacer vida social, la verdad es que eso ya colmó el vaso. Y fue el propio gobierno, pero también gente de derecha que pidió la salida inmediata. Ahora lo único que lo defienden son los de la UDI, porque los UDI están haciendo hace tiempo un gallito con el gobierno en cuanto a los cargos públicos, que parece que es algo que les interesa muchísimo, en vez de preocuparse la gente o ver la calidad de los funcionarios que tienen al frente de los servicios. Así que yo creo que bien salido está este subsecretario. Bien salido, esa es buena esa palabra, bien salido. ¿Se habrá salido o lo habrán salido? ¿Qué cree usted? No salieron, sí. No salieron, ¿verdad? Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista, que está con una faringitis que se le nota a la distancia, y que aquí todos están lamentándose. Me dice, pues justo enfermarse ahora que nos iba a invitar, nunca lo hace, que nos iba a invitar a almorzar. Todos están aquí preocupados de eso. ¿Eh? Sí, pues. Es justo enfermarse ahora, diputado. Diputado, no puedo dormir, es mucho. No. Oiga, hay una situación bien extraña en la administración del Estado y en la administración de algunos puntos en particular, como es la región metropolitana, donde la intendenta y el alcalde de uno de los municipios más importantes de la región metropolitana, que es Santiago, por ser la cabecera del país en el sentido administrativo, están enfrascados en una pelea con los estudiantes, con el presidente de los estudiantes del Instituto Nacional. Una querellas van, querellas vienen. ¿Cómo ve la situación desde la perspectiva de los roles que tienen que jugar los dirigentes políticos, llamémoslo así, del Estado? A ver, yo cometió un error grave, según dicen los abogados. Yo no soy abogado, pero por lo que he conversado, la intendenta, al querer llevarse contra un joven menor de edad, y segundo, porque le imputó delitos, y eso no se puede hacer cuando se trata de jóvenes. Ahora yo de ninguna manera me habría querellado contra un joven, porque lo que tiene que hacer la autoridad en este caso es tratar de solucionar el problema, pero solucionarlo de buena manera, con diálogo, con persuasión, atendiendo cuáles son los reclamos de los estudiantes, porque no creo que sean tan insólitos los reclamos que no se puedan atender. Debieran poder atenderse, irse, y a veces hay que tener mucha paciencia para resolver problemas, pero una autoridad tiene que tener paciencia. Así que yo espero que para el futuro pongan más atención a la forma como resolver el problema que enfocarse en juicios de esta naturaleza, que no llevan a ninguna parte, que traen más resquemor todavía. Es como apagar el incendio con benzina, como se dice. Presidente, pero a propósito de esto mismo, en una mirada un poco más amplia, lo que uno observa es que hay una verdadera embestida del gobierno en relación a ciertos derechos de la juventud que creíamos ya establecidos a firme en nuestra sociedad. Sin embargo, hemos visto estos plebiscitos comunales que intentaron aplicar un toque de queda para los menores de edad. Hemos visto a través de proyectos de ley como Aula Segura, por ejemplo, formas de discriminar el ingreso a la educación de los jóvenes. Admisión justa. Hay admisión, claro, admisión justa. Aula Segura es para previsar las mochilas, que es otro derecho vulnerado. Entonces lo que uno observa es una mirada respecto a la juventud que es bastante peligrosa, y tal vez porque se tiene conciencia de que la juventud, a diferencia de los adultos, mantiene ciertos elementos de rebeldía social que son muy importantes en la perspectiva de los cambios. Claro, yo contra esa ofensiva, porque son alcaldes los que iniciaron la ofensiva contra los jóvenes para prohibirles que salieran después de determinadas horas, ¿no es cierto? No permitirles hacer vías sociales y que los jóvenes crezcan, ¿sí? Lo otro que tienen que hacer es advertirles los peligros que corren. Pero de prohibición en prohibición, entonces van a vivir como, no sé, pues acorralados los jóvenes, sin tener derecho a salir. Yo que cuando era joven no recuerdo que nos hayan prohibido salir, y cuando ya éramos estudiantes salíamos, avisábamos por donde íbamos, todo eso con responsabilidad, pero no se nos prohibía. Aquí la cosa es prohibirles, pero además sacar a jóvenes a patrullar, eso ya tiene, no sé, otra mirada compleja. Y claro, también se le va a rebajar la edad para penalizar a los jóvenes. El gobierno estaba proponiendo 14, llegó a un acuerdo con la Democracia Cristiana para que fueran a los 16, que también es una aberración. Todos los expertos, los tratados dicen que eso no puede ser, que la edad son 18 años, y que tiene que tratarse de distinta manera a los jóvenes menores de 18 años. Pero aquí ya se va a romper esa barrera. No sé qué es lo que va a pasar con la ley en el Parlamento. Bueno, y las otras leyes, bueno, pero hay una que fue rechazada en la Cámara de Diputados hace un poquito, la admisión justa. Fue rechazada, no sé qué es lo que va a pasar en el Senado. Aula Segura, bueno, fue aprobada y ya vemos las consecuencias que ha tenido sobre todo el Instituto Nacional, que lo que se ha transformado en una ley represiva de estudiantes, y ha ido a poner trabas al proceso educativo más que a facilitarlo. Todos esos videos, esas fotos que recurrieron entrando carabineros a las aulas, a las salas de clases, castigando a los jóvenes, la verdad es que hablan de un aparataje represivo amparado por una ley que envió este gobierno al Congreso y que no pudimos evitar su aprobación. Creo que esa es la situación, es decir, los jóvenes son los más golpeados por las consecuencias de este modelo neoliberal, y también son los que están siendo más reprimidos en este momento en Chile. Así es. Diputado, pasando a un tema internacional, esta semana el inefable Mercurio, al cual aquí tanto le gusta leerlo y tanto le gusta citarlo, pero bueno, qué diablo. En general en el país, no estoy mirando a nadie en particular, me miran aquí con una cara así como de ¿cómo? ¿Con qué? ¿Se leyó, maestro? Oiga, dijo o puso un titular en primera plana, decía: el Partido Comunista de Venezuela le quita respaldo a Maduro y lo acusa de incumplir acuerdo electoral. En la bajada, decía el secretario general del Partido Comunista Venezolano, Óscar Figuera, acusó al mandatario chavista de impulsar un reformismo liberal. Bueno, eso es lo que dice el Mercurio. Usted hizo una declaración al respecto. Usted tuvo una información directa desde el presidente del Partido Comunista de Venezuela. ¿Qué nos puede contar al respecto? No, lo que yo puedo contar es que efectivamente hubo un análisis de parte del Comité Central del Partido Comunista Venezolano respecto a un acuerdo preelectoral que habían hecho con el presidente Nicolás Maduro. Que no ha sido cumplido en todas sus partes, salvo en una parte que es la lucha conjunta contra la intervención extranjera y el imperialismo en Venezuela, ¿eh? Y por la defensa del país, de la soberanía, etcétera, etcétera, que en eso parece que han seguido trabajando juntos. Pero ellos dicen que lo que se había confirmado fue una especie de, no sé, de intercambio, de coordinación, y que ellos se sienten liberados a participar de esa coordinación para los efectos de ese acuerdo. Bueno, yo le pregunté directamente, bueno, pero ustedes dejaron de apoyar el proceso bolivariano, pues, está contra el presidente Maduro. Bueno, él me replicó muy claramente: de ninguna manera nosotros seguimos apoyando el proceso, seguimos apoyando a Maduro, lo que estamos haciendo es una crítica desde el punto de vista de nuestro partido. Yo creo que hay que aclararle a los electores que el Partido Comunista Venezolano no está en el gobierno en Venezuela. El Partido Comunista Venezolano forma parte del polo patriótico, es decir, apoyan al gobierno de Venezuela. Y ellos dicen lo siguen, y el polo patriótico es una coordinación de partidos que se conforma donde están los partidos gobernantes, pero otros partidos que no están en el gobierno, que por ejemplo están en disposición de defender la soberanía del país venezolano, las riquezas básicas, que están por impulsar reformas sociales profundas, y el Partido Comunista Venezolano sobre todo se ha centrado en la defensa de los derechos de los trabajadores, y parece que por ahí el reclamo está en que no se ha cumplido. Yo no soy quien para meterme en las cosas del Partido Comunista Venezolano, no, en eso no, porque algunos creen que como piensan los venezolanos, el Partido Comunista Venezolano, tienen que pensar los comunistas chilenos. Eso no es así, hay un intercambio seguramente de conocimiento, pero la respuesta es que el Mercurio no la puso otra vez en relación a la declaración sobre el informe que entregó la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Le sacaron tres párrafos a nuestra declaración, que la transformaba en una declaración absolutamente trunca y que servía mucho a los intereses del Mercurio para hacer política anticomunista. En este caso, el Mercurio de nuevo evita poner la declaración completa del secretario general del Partido Comunista de Venezuela. O sea, evita toda la parte donde el secretario general del Partido Comunista de Venezuela dice: nosotros seguimos apoyando y de ninguna manera hemos dejado de lado el apoyo al proceso bolivariano. Eso es lo que puedo yo explicarle. Diputado, yo quería profundizar, si era posible, obviamente, el tema de la movilización de los profesores, la respuesta que les dio el gobierno, la cual es insuficiente para los educadores diferenciales y omite a las educadoras parvularias, la actitud del gobierno respecto a esta movilización. Bueno, incluso veíamos en el primer bloque que inclusive algunos medios de comunicación, en puntual La Tercera, buscó desvalidar la movilización, pero decía que era ilegítima en su origen. ¿Qué análisis pudiera compartir usted con nosotros? No, la movilización es totalmente legítima. En eso no hay duda ninguna. Y yo creo que lo que pasó en el rechazo final ha sido sobre todo el criterio de los profesores o profesoras diferenciales, porque la solución que le dieron a ellos es un bono, creo, muy bajo en relación a lo que realmente debiera pagarse, porque esto se le paga a otros profesores, pero no a los de algunas carreras, y por eso quedan muy menoscabados. Y el gobierno que ofreció un bono que con lo que se pensaba podía darle fin al movimiento y que esto iba a ser aceptado por la mayoría de los profesores, pero no fue así. La mayoría optó por seguir con el movimiento. Yo tengo entendido que el día miércoles los profesores tienen asamblea y, según han dicho sus dirigentes, ahí van a discutir el cómo mantener ese movimiento para adelante. Y tampoco, al parecer, no ninguna ni una sola respuesta respecto a la acuerdo histórica de los profesores, que los profesores están pidiendo, me da la impresión, no el pago total, pero sí que por lo menos algún tipo de indemnización, porque la mayoría de los, o sea, hay muchos profesores a los cuales quedaron con la deuda histórica, que se han muerto, que se están muriendo, y ven que pasa el tiempo y que nadie les va a responder por eso. Esa fue una medida durante la dictadura que le dio un reajuste a todo el sistema público, menos a los profesores. Por eso se habla de la deuda histórica. No hubo ni una respuesta, nada, ni siquiera una nada. Entonces, ahora, ¿cómo va a seguir el movimiento hacia adelante? Bueno, es algo que tiene que decir los profesores. Se nos fue la señal. ¿Aló? Sí. ¿Estamos con la señal perdida? No. Estoy hablando, ¿no? No, no lo escuchamos lo último que dijo, no lo escuchamos, pero lo último que en definitiva quienes tienen que definir qué van a hacer para adelante son los propios profesores. Pero se ha dicho, diputado, y el gobierno ha tratado a través de sus medios de meter esta cuña, de que lo que está en juego hoy día es una pugna al interior del Colegio de Profesores, en que habría dos fuerzas disputando la conducción, la que encarna Mario Aguilar, el actual presidente, y la que de alguna manera representa Jaime Gajardo, que fue el presidente del Colegio de Profesores hasta hace algunos años. Entonces, ¿qué se puede decir a propósito de eso? Porque se trata de cambiar la motivación de los profesores por conseguir una situación mejor de dignidad en su trabajo, se lo cambia por esta pelea política entre dos fuerzas. Esa es una gramalla del gobierno. Creo que todos los profesores, todos los partidos políticos han estado honestamente en el paro, y lo han acordado en asamblea, en votación secreta. Por lo tanto, no tiene nada que ver con que no sé si cuánta amistad o diferencias tienen entre estos dos dirigentes, pero ellos mal podrían estar en una pugna, porque resulta que ninguno de los dos puede ser candidato a presidente del colegio o a dirigente del colegio, porque los estatutos del colegio les prohíben a ellos presentarse de nuevo, de lo que yo sé. Entonces eso es un invento del gobierno para tapar, digamos, su incapacidad de resolver el conflicto, nada más. Presidente, otro asunto que inquieta es el siguiente. Estamos de alguna manera conmemorando lo que fue el gran aniversario de la nacionalización del cobre durante el gobierno de Salvador Allende, y eso trae a la memoria lo que está ocurriendo con el litio, que curiosamente no ha tenido la misma repercusión. El acuerdo del litio, el famoso acuerdo que de alguna manera entregó el litio a las empresas privadas chilenas, está mostrando fracasos significativos, porque las empresas que iban a elaborar productos de alto valor con el litio entregado por Albemarle, que es la empresa que se quedó con una parte importante del Salar de Atacama, se están saliendo del acuerdo porque dicen que Albemarle no les entrega los productos comprometidos. Entonces, Tal vez esto sea un indicador que nos lleva a la necesidad de volver a poner en el tapete el tema de la nacionalización de esta riqueza fundamental para el futuro. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen en este momento? Bueno, en la Cámara de Diputados se aprobó hace poco un proyecto que declara de interés la explotación del litio y Sopimish. Hubo una discusión muy dura y se ganó, aunque por pocos votos, pero se ganó la posición de que busca establecer por lo menos una empresa de litio del Estado chileno se haga cargo de su explotación, no necesariamente como empresa estatal, pero sí controlando la explotación del litio, y en otra parte por lo menos explotándola también, así como Codelco, con alguna empresa de litio del Estado. Es por lo menos lo que propugnamos nosotros. Esa ley tiene que seguir todavía su trámite en el Senado, no sabemos cómo va a ir allí, pero es importante lo que ha ocurrido por lo menos en la Cámara de Diputados respecto del litio. Ahora, si uno lee bien las noticias, los argentinos creo que nos están ganando ya en la industrialización del litio, tienen convenios con otros países, y recién Bolivia firmó un contrato con Rusia para la explotación del litio, e incluso la instalación de una central nuclear para la producción de energía eléctrica. Quiere decir que otros países se nos están adelantando, que tienen más visión que nosotros, y nosotros no entramos en esto, ¿no? Sino que le entregamos todo a las empresas extranjeras sin discernir, sin llegar a acuerdos, sin llegar a acuerdos sobre transferencia tecnológica o de la industrialización, ¿no? Para venderlo ya con valor agregado. No existe. Pareciera que no hay interés en nuestras autoridades, basta con ganar lo que ganan con la explotación y enviar los productos a granel al exterior, y no se preocupan entonces por el crecimiento y desarrollo del país. Diputado, lo vamos a dejar descansar porque se nota que está congestionado realmente, como dijo el pato al principio, está... Yo no dije nada. No, usted dijo una palabra que se me... Poniendo palabras en su boca. Sí, no, está comiendo cuando estábamos comenzando. Es que gangoso. Ah, está gangoso. Es verdad. Una palabra muy antigua. Muy antigua, sí. Diputado, no sé si quiere hacer alguna reflexión final. Yo no sé si tiene causa. Pero bueno. No, la palabra que usó Patricio. ¿Ah? La palabra que usó Patricio. Tan gangoso. No encuentro que sea una palabra tan rara. ¿No es rara? Ni antigua tampoco. ¿No? A mí me enseñó mi abuela, por lo menos. A mí la mía también, sí. Tan gozo. Conozco mucha gente joven que la utiliza. Sí, así es, está bien. Yo creo que la mayoría de las palabras ustedes las aprendieron de sus abuelos, sus abuelas. Claro, ¿sí? claro. Entonces, ver aquí que la aprendieron de la abuela. Es el paso de me darse la lingüística. Bueno, está de gangoso, pero no. Ya. No siga. No extrapole innecesariamente. ¿Alguna reflexión final? Bueno, mire, yo espero que tenga mucho éxito este encuentro del día 20 de junio, de Unidad para el Cambio. Esperemos que sea exitoso, que hace mucha falta. Aquí en Santiago constituimos una fuerza muy potente y creo que tiene que expresarse con fuerza, tanto en lo social como en lo político y posteriormente en lo electoral. Así que todos nuestros deseos de éxito a ese momento. Muy bien, pues, diputado, esperemos que la próxima semana sí se cumpla la invitación a almorzar, porque ya me imagino que va a estar mejor de salud y estaremos dispuestos, vendremos preparados. Vamos a llevar un sanduchito preparado, no se preocupe. Y usted pone el café, que no pone nunca, pero bueno. Bueno, ya, está bien. Bueno, que esté bien, diputado, ya está, chao. Diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, como cada domingo en la segunda parte de este programa, reflexión de los panelistas. ¿Quién quiere partir? Ya yo parto. Ya. Vamos. Mira, yo quería recoger que igual se hablaba de este, de esta querella que puso la intendenta de la región metropolitana contra los estudiantes del Instituto Nacional, particularmente sus dirigentes. Creo que deteniéndonos un poco en eso, es complejo porque en primera instancia ellos buscan aplicar una política de inhibición de la organización mediante la coerción a los representantes estudiantiles, y creo que eso es sumamente complejo, viniendo de una autoridad que por lo demás es la más alta autoridad de la región metropolitana, y donde también incluso se ha utilizado como este tema de lisa y llanamente acusar, en este caso, al presidente del Instituto Nacional de cuestiones que ni siquiera dijo, con esto de que supuestamente él habría dicho algo de matar al alcalde, pero al final, bueno, y aquí para los que se manejan más en redes sociales, eso no era un comentario de, en este caso, ni siquiera el Instagram del presidente del Instituto Nacional, sino que era más bien una cuestión que escribió otra persona. Entonces, al final, vemos cómo utilizan su poder una mujer, primera autoridad de la región metropolitana, contra un representante dirigente estudiantil de un establecimiento de educación secundaria, lo que me parece gravísimo. Y creo que en ese sentido es importante solidarizar con la lucha de los estudiantes. Yo creo que ahí efectivamente se está viviendo una política que es criminalizadora contra la juventud, que en el fondo busca que tú, inclusive en cierto margen de edad, puedas, por ejemplo, ser procesado por delitos, pero que no puedas salir a la calle con tranquilidad. Eso es una contradicción absurda, y creo que hay que, sobre todo, seguir reflexionando, seguir actuando respecto a esto, porque al final parte de la apuesta que se tiene en la agenda criminalizadora hacia los jóvenes tiene que ver con naturalizar cuestiones que la verdad de las cosas no son naturales. No es natural que tú no tengas que salir de tu casa para no delinquir, en teoría, o para que no te pase nada. Eso es una cuestión que no podemos permitirla en nuestro país, y creo que ahí los jóvenes efectivamente tienen un rol importante que cumplir. Vamos a andar. Hubo un pequeño remesón hace poquito, estamos averiguando si hubo algún sismo fuerte. ¿Un temblor? Punto. Un temblor, sí, un remesón que fue violento. Estos estudios reforzados, sí, reforzados que ustedes tienen aquí, no. Ni se sintió aquí, no, en la Nueva Mundo. No se mueve. Exactamente. Don Patricio. Oye, mi reflexión de hoy apunta a cuestionar el doble estándar que existe en materia de derechos humanos. Porque se ha hecho un enorme caudal respecto de la declaración de la alta comisionada sobre Venezuela. Ya eso lo hemos discutido, están claras las posiciones, pero resulta que se ignora absolutamente, yo no sé por qué, o tal vez sé por qué y no se dice, lo que ocurre en otras partes del mundo y en partes cercanas a nosotros, en América Latina, en que se violan impunemente los derechos humanos y nadie dice una palabra. Y yo quiero hacer esta reflexión hoy día pensando sobre todo en Colombia, que es un lugar en el cual se alcanzó la paz después de 60 años de combates armados entre facciones que disputaban el poder en Colombia. Y aquel sector que depuso las armas en pro de la paz, me refiero a la FARC, está siendo perseguido de una manera brutal, y se habla de miles ya de muertos. Se cuentan por lo menos 500 dirigentes de la FARC que han sido asesinados. E incluso esta semana, ¿no?, se sabe de un alto dirigente de la FARC que participó en las conversaciones de paz, que fue incluso designado senador de la República de Colombia en virtud de esos acuerdos, que hoy día se encuentra perseguido, tiene que estar prófugo de la justicia colombiana, porque lo quieren entregar a Estados Unidos acusándolo de tráfico de drogas. Esto, digamos, es gravísimo porque cuestiona lo que fue el proceso de paz. Me pregunto, ¿qué fuerza política o militar va a iniciar procesos de paz cuando pueden ocurrirle cosas tan atroces como las que ocurren en Colombia? Dense cuenta que lo que significan 500 dirigentes sociales, lo que sería que un partido político chileno perdiera 500 dirigentes sociales asesinados sin explicación alguna. Y solamente sucedió en la dictadura de Pinochet, pero bueno, tiempo. Bueno, pero es que se supone que en Colombia en este momento no hay dictadura y que se alcanzó un acuerdo formal de paz. Entonces, eso constituye una abierta violación a los derechos humanos. Hay agentes del Estado que están liquidando a participantes de ese proceso de paz que fue tan importante para América Latina. Entonces, eso es lo que se llama un doble estándar, porque aquellos que han rajado vestiduras reclamando las más brutales sanciones, incluso la intervención militar contra Venezuela, no dicen una palabra respecto de lo que ocurre en este país, pero también de lo que ocurre en Honduras, de lo que ocurre en El Salvador, etcétera, etcétera. Esa es la visión que tengo yo hoy día. Don Hugo Guzmán. No solo agregar que hace una semana, y bueno, nosotros lo publicamos en El Siglo, salió 17 organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos hicieron ver las recomendaciones, 266 recomendaciones hizo la Comisión, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Chile. Y el gobierno de Sebastián Piñera, hubo recomendaciones que planteó que no las iba a responder, por ejemplo, la violencia policial, ataques a gente de la diversidad sexual, el tema de la represión a los mapuches, en fin. Entonces también ese es un tema que está absolutamente invisibilizado, y bueno, estar atento a lo que va a pasar en la semana que se inicia mañana con lo que está haciendo el paro de los profesores y lo que está haciendo la huelga en Walmart, a ver qué van a ser días bastante decisivos. Lo de Walmart, hay que recordar que es uno de los sindicatos más grandes del país, 17.000 trabajadores que están en huelga y que han estado solicitando la solidaridad de los consumidores, que piden que no se adquieran productos porque están funcionando algunos de los supermercados Walmart o Líder, y la gente, claro, tiene necesidad de abastecerse. Pero los trabajadores piden solidaridad en función de evitar comprar en Walmart y tratar de comprar en los otros medios o los otros supermercados. O las tiendas de barrio. O las tiendas de barrio, exactamente. Eso es lo que se está solicitando, porque es importante para los 17.000 trabajadores la lucha que están dando en torno a esta... Oye, a propósito de eso, pasar un pequeño aviso, se puede, ¿no? Si lo cobramos, todo se factura ya Posteriormente. El próximo jueves a las 6:30 de la tarde en Camin 350 tenemos un foro, ¿ya?, donde está invitado Juan Moreno, el presidente del sindicato el Instituto Walmart de Ciencia Alejandro Lipschitz. Claro. Mm. Y organizado por El Siglo, y va a Kena Lorenzini, psicóloga, reportera gráfica, activista del movimiento feminista, y Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT. ¿Qué día dijo? El próximo jueves a las 18:30. Jueves 18:30 hora, Camin 350, Instituto de Ciencia Alejandro Lipschitz. El local de ICAL. Local de ICAL. Exactamente. Bueno, nos estamos retirando ya. No pudimos almorzar, no vamos a poder comer hoy día porque el presidente no pudo venir. Y usted que no desayunó para aprovechar ese supuesto almuerzo. Bueno, claro que el presidente del Partido Comunista, porque dijiste el presidente. El presidente del Partido Comunista. Lo menos que usted acostumbra a almorzar con el presidente Piñera, ¿no? Aclaremos. No lo sabíamos. Bueno, nos vamos hasta el próximo domingo. De domingo a domingo, sin restricción. Ah, espera un poquito, vamos a tener una información respecto al temblor que hubo lo sentimos poquito aquí nosotros. Dice que a las 11:56 horas de este domingo se percibió un sismo de mediana intensidad en la zona centro del país, provocando alerta a la población de dicha región. Preliminarmente no se reportan daños a personas, alteraciones a servicios básicos o infraestructura producto del movimiento telúrico. El Centro Sismológico Nacional cifró la magnitud del sismo en 4,1 grados y se espera que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Choa aclare si las características del movimiento reúnen o no las condiciones para decretar una alerta de tsunami en las costas del país. Hasta aquí no hay más información que esa, y por supuesto se las damos a nuestros auditores. Nos vamos hasta el próximo domingo en este mismo horario.